A partir de este momento, en Radio Extrema, presentamos Estudios Bíblicos. 90 minutos donde podrá descubrir verdades de la Palabra de Dios a través de la sana doctrina. Quédese con nosotros. Comenzamos. Muy bien, abra su Biblia, por favor. Vamos a leer un versículo en Deuteronomio 29, donde empezamos, perdón, en Jeremías 29, donde empezamos esta mañana. Jeremías 29. Jeremías 29, leímos el versículo 11. Vamos a empezar leyendo el versículo 10. El martes tocábamos este pasaje. Tiene que ver con usted y conmigo y con lo que vamos a compartir en esta noche. Dice la palabra del Señor, Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y dice el 11, leámoslo juntos, por favor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Papá, dirígenos, Señor, en esta mañana. Vamos a estudiar tu palabra. Vamos a abrir nuestro corazón y nuestra mente para que tú nos enseñes, para ser formados por ti y ser, Padre, moldeados a la imagen de Cristo. Padre, hoy vamos a hablar de la necesidad de conocerte íntimamente, Dios, de saber y de estar, papá, en una relación tal que nuestra vida pueda, oh Dios, experimentar la plenitud de lo que tú, Señor, has preparado para nosotros. Señor, no basta con saber que tú eres nuestro Dios. Debemos hacerte nuestro Dios en todas las áreas de nuestra vida. No basta con conocer de tu amor y de tus proezas. Queremos experimentar tu amor y tus proezas todos los días, papá. Y ya no es algo que dependa de ti. Ahora, Señor, es algo que depende de nosotros, el acercarnos y venir hasta ti. Te damos la gloria en esta mañana, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, papá. Tome asiento, por favor, un momentito. Algunas personas, algunos hermanos me habían solicitado, esto es un paréntesis, un disco de aquel video que habíamos visto un martes que se llama Indescriptible. ¿Se recuerda usted? Que era un hombre que estaba dando respecto a las maravillas de Dios en un análisis de usando el universo como panorama. Si usted es uno de los que me lo había solicitado, aquí tengo las copias para que pueda acercarse al final y podamos entregarle una con todo gusto. Muy bien, hablamos de conocimiento. Hablamos, Guido, ¿cómo conoció usted a Jenny? A ver, mi hermano, usted que está ahí, para recordar ese momento sublime. Cuénteme. Ah, sí, ¿a dónde la conoció? En la escuela. Mi hermano, usted era un asaltacuna, hermano. Qué barbaridad. Qué barbaridad en la escuela. ¿Y qué vio en Jenny cuando la vio? Cuéntenos. Una chiquilla preciosa. Pues, mi alma, qué manera. ¿Eh? Muy bien. Don Juan Félix, ¿cómo conoció usted a Lidiet? Tienen dos versiones. ¿Cómo fue eso? Eran compañeros de colegio y ahí la conoció. Usted era del... Lili era las verdes, las estudiosas, y usted era de los que andaban ahí rascándola. Ajá. En el cementerio, lugar extraño para conocerse. ¿Y cómo fue eso? Andaban enterrando un conocido común. Ajá. Ah, caramba, le echó los perros. Le cuento la versión, porque esta es la versión oficial, digamos. Dice que estaba en el cementerio Juan reflexionando sobre la muerte de un primo que había sido compañero de los dos, y de repente llegó Lili lo vio y dijo: estás guapísimo, ¿eh? ¿Cómo te has puesto? Entonces por ahí empezó la historia. Bueno, ahí está la idea. ¿Cómo conocemos a las personas? ¿Cómo entablamos una relación con las personas? Mire, los principios de cada relación pueden ser muy diversos. Desde muy terribles, como por ejemplo ese que empezó en un cementerio, ¿eh? Bueno, el primo trabajaba para unirlos a ustedes dos, de alguna manera, hasta en eso Dios sacó provecho. Pero otros momentos bonitos. Lo importante es que nosotros entendamos que el conocimiento, el entablar una relación y el poder profundizar y desarrollar esa relación es todo un trabajo. Es todo un esfuerzo. Y déjeme decirle algo, hay que pagar un precio. Si usted quiere, ¿cuántos desean permanecer enamorados de su esposa o esposo? Bueno, hay que pagar un precio para eso. ¿Cuántos desean ser un buen padre que se lleve bien con sus hijos? Sí, hay que pagar un precio para eso. El precio de esforzarnos más allá de lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados. Porque las cosas no ocurren solas. Necesitan que nosotros nos involucremos y paguemos el precio para poder establecer una relación y un conocimiento genuino, no superficial. Mire, qué terrible. ¿Cuántos han tenido que irse en algún momento un viaje con alguien que lo recoge y usted va en el carro con él y usted no lo conoce y lo están recogiendo nada más? Y usted va en el carro y entonces, ¿cómo es que te llamas? Carlos, sí, muy bien, Carlos. Yo soy Alan, mucho gusto. Sí. ¿Y sos de acá? Sí, yo vivo por allá, sí, yo vivo en Alajuela, ya, sí. Ay, qué calor está haciendo, sí, qué calor. Y uno viendo a ver de qué habla, y uno a ver qué le dice. ¿Y sos casado? Sí. Bueno, ahí está bien. Sí, no, yo sí tengo dos niños. Y como joven, un hijo así, son terribles. Y uno deseando que lleguemos. Porque no haya uno en aquella cuestión, aquella distancia que hay por falta de conocimiento. No tengo nada que compartir con él, repito, aparte de, bueno, si es una persona que compartimos la fe como tal, le puedo entrar por ahí, entonces nos ponemos a hablar de la maravilla del Señor. Pero es difícil hablar con alguien con quien no tengo una relación. Es difícil, y de eso se trata precisamente lo que vamos a hablar en esta hora. Es difícil hablar de intimidad si mi relación con Dios está lejana y está, repito, en medio. Voy a decir una palabra que la vamos a usar a lo largo de toda esta mañana. Está en medio de la mediocridad. ¿Me escuchó? Hay relaciones que están en medio de la mediocridad. ¿Qué significa esto? Que no estoy pagando el precio para poder acercarme y hacer las cosas verdaderamente con excelencia delante de Dios. Vamos a ir leyendo un poquitito más. Dice la palabra en Mateo 6:6. Léalo conmigo. Esta es la invitación que el Señor nos hace continuamente. El Señor estaba enseñando a sus discípulos a orar. Estaba mostrándoles la forma como Él desea que nosotros entablemos una relación con Él. Y empiezo a leer en el 5, Mateo 6:5. Y cuando ores, dice la palabra, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, es decir, la aprobación o la admiración de los hombres. Hasta ahí. Pero tú, dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y quiero que piense por un momento. Cuando usted quiere estar a solas, qué sé yo, con una persona, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace usted? Llamo, ahí está Juan y Lidi. Tienen un hijo llamado Juan Félix y de repente quieren estar solos. ¿Qué hacen? Se van a un lugar aparte, pum, pum, y cierra la puerta uno. ¿Por qué uno cierra la puerta? Porque cerrar la puerta es un indicador de que no quiero a nadie, no quiero que nadie esté cerca, voy a hablar de algo importante, voy a estar con alguien importante y quiero estar a solas. Cuando uno cierra la puerta es porque uno desea estar en intimidad. Y esto es muy importante que lo entendemos. El Señor nos está llamando que cuando oremos, nuestra relación sea de intimidad, no una relación superficial, no una comunicación de dos desconocidos que están tratando de hablar de algo, sino alguien que entabla una relación profunda basada en el conocimiento de Dios. Esto es muy importante. Ahora, lo primero que aparece ahí en el bosquejo, ¿qué es lo que nos impide a nosotros acercarnos más a Dios? Hay muchas cosas que pueden estarse levantando y estarnos impidiendo realmente tener una relación estrecha, profunda, cercana con nuestro Dios. Y repito, lo que vamos a hablar aquí es posiblemente aplicable a muchas cosas en nuestra vida. Lo mismo en la relación con nuestros hijos, lo mismo en la relación con la esposa, con los compañeros del trabajo. Definitivamente. Dice aquí el primer punto. ¿Qué nos impide acercarnos más a Dios? Lo primero que aparece mencionado es el temor. Y voy a pedirle que vaya conmigo a Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Así que váyase a los cinco primeros libros de la Biblia y abrimos el capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Y vamos a leer tres versículos ahí. Deuteronomio 5, y vamos a leer versículos 22, leamos hasta el 25, por favor. ¿Lo tiene mi hermano, mi hermana? Dice: estas palabras habló Jehová a vuestra congregación en el monte Sinaí, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Está hablando Moisés al pueblo. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí. Todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y este aún vive. Y si usted se detiene ahí, dice: vaya, ellos acababan de conocer y de reconocer a Dios, de ver la grandeza de Dios. Estaban viendo que Dios realmente estaba actuando y hablándoles. Pero es lo que dice el 25: ahora pues, ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué este gran fuego nos consumirá? Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Vea qué gran contradicción, vea qué gran absurdo el que manejaba el pueblo en ese momento. Estaba reconociendo la grandeza de Dios, habían visto su gloria, habían visto la manifestación en la nube, Dios les había dado su palabra, acababan de declarar que habían escuchado la voz de Dios y que aún estaban vivos, porque tal era la santidad de Dios respecto al pecado, a la condición pecaminosa del ser humano, que si viésemos la santidad de Dios caemos pulverizados por su presencia. Ahora, por supuesto, usted y yo en Cristo podemos llegar porque Él ya pagó el precio de nuestro pecado y tenemos acceso al Padre. Pero en aquel momento, repito, ellos declaraban que aún era posible escuchar la voz de Dios y aún permanecer con vida. Y de repente le dicen: pero y no nos la juguemos, quien quita y nos morimos. Así que mejor vaya usted, hable con Dios y nosotros nos quedamos aquí tranquilitos. Y usted nos cuenta, usted nos habla de lo que Dios quiera y así, tranquilos para estar más seguros. No sea que muramos si de repente Dios nos habla una vez más. Mi hermano, lo primero y más terrible que nos impide acercarnos más a Dios es el temor. Y el temor se fundamenta en el desconocimiento. ¿Cuántos aquí teníamos temor a la muerte? Teníamos, pasado. Ah, pues, mi hermano, usted nació muy valiente, pero la verdad que la muerte le daba susto a uno antes de conocer lo que es la muerte y ver la muerte desde la perspectiva de Dios. Pero en aquel momento, mis hermanos, ustedes me están tomando el pelo a mí. Cuando andaba portándose mal y entre cantinucha y cantinucha y andaba con la otra que no tenía que andar y las cosas que andaba haciendo antes en su vieja vida, no le daba miedo ni que lo pescaran, ni que se muriera. No le daba miedo nada. Muy valientes o muy osados, ¿verdad? Le voy a decir la verdad. La gente tiene miedo a la muerte porque ve la muerte como algo desconocido, como algo que tiene que enfrentar y no sabe cómo es. Usted igualmente ve una de esas, montañas rusas, la ve enorme y usted dice, la ve así cuando van para arriba, y todo el mundo grita, ¡ah! Y usted por dentro le agarra y le sube una cuestión. ¿Por qué? Porque usted no se ha subido y dice, no, ahí no me subo. No, lo desconocido genera temor. Y el pueblo no conocía a Dios, por tanto le tenía miedo. No estoy hablando del temor reverente, le tenía miedo acercarse a la presencia de Dios. Tenían miedo de acercarse a Dios. El temor, repito, es la principal causa por la cual muchos hoy no se acercan más al Señor. Marcan como el límite, le dicen, no, hasta aquí. Señor, si usted quiere que yo me acerque, yo me voy a acercar hasta aquí, pero no me voy a acercar más allá. ¿Cuántos sufren de aerofobia, temor a la altura? Bueno, algunos. Vean, yo no sé si usted es capaz de pararse, digamos, a 50 metros, pararse así en el borde de un, qué sé yo, de un edificio que mida 50 metros ahí para abajo. Si usted se puede parar así y ver para abajo, ¿usted lo haría? No, ¿verdad? Después un viento cochino del diablo ahí, cosas pueden pasar. Lo que le digo es que yo probablemente, bueno, con la carambada que me dio, que me desestabilizo, ni siquiera 2 metros, ¿verdad? Ando midiendo que 2 metros caigo y todavía la cabeza no se me sale del borde. Pero quiero decirle que el temor a las cosas, mis hermanos, es normal. Y el temor nos impide poder avanzar para superar aquellas cosas, aquellas situaciones. El pueblo, ¿qué tenía que hacer? Acercarse a Dios y vencer su temor. Sin embargo, dejaron que el temor imperara y generara distancia entre ellos y Dios. El temor, repito, el temor es un problema. Ahora, ¿cuándo dejamos de temer? Cuando enfrentamos ese temor, cuando nos damos cuenta, repito, que aquello desconocido era diferente a lo que habíamos pensado. La segunda causa por la cual nosotros muchas veces tenemos impedimento para acercarnos a Dios, acercarnos más a Él, es la evasión. Y aquí es cuando el temor es por lo que yo debo. Ahí el pasaje que citamos es Génesis 3. ¿Se recuerda? Eva le ofreció el mango a Adán, no tenía que comer el mango, mordió el mango y le dio el mango a Adán, se lo mangoneó y entonces entró sobre ellos la paga del pecado. Se dieron cuenta, sus ojos se abrieron y ¿qué pasó? Se dieron cuenta de que estaban chingos. En términos nuevos, para los que están vía internet, desnudos, ¿verdad? Para que estemos claros y todos entendamos. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Y entonces rápidamente hicieron ahí unos taparrabos con hojas y oyeron que venía el Señor caminando, bueno, decimos caminando que no tiene pies, moviéndose en el Edén, y lo percibieron y se escondieron. Absurdo pretender esconderse de la presencia de Dios, pero se escondieron. Y entonces el Señor, Adán, y Adán allá dentro, debajo del matorral, Adán, ¿qué estoy? ¿Qué estás haciendo ahí? Es que la verdad, tuve miedo de que me vieras así porque estoy desnudo. Ajá. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? La doña. Fue la doña. La doña me dio mango, me mangoneó, me obligó, comí y aquí estoy. ¿Qué pasa, mis hermanos? El temor, la evasión, el que nos... Por eso decían los viejillos de antes. Bueno, y usted también, yo también. El que nada debe, nada teme. Y el que teme es porque debe algo. Entonces, si usted no quiere que alguien lo vea y usted le anda huyendo a alguien, es porque le debe algo a ese alguien. Eso es evasión. Muchas veces no nos acercamos porque hay cuentas pendientes, porque hay cosas que no hemos puesto en claro, porque de repente andamos ahí como malportadillos y no queremos exponernos a Dios porque Dios, pensamos que va a mandar fuego y nos consume. Evasión. Evadimos acercarnos porque hay cuentas pendientes. Como diría Luis Ugalde, no temáis al que temió. Mis hermanos, evadimos, tenemos miedo. Miedo de acercarnos porque hay algo que no hemos resuelto, porque hay cuentas pendientes. Déjeme decirle algo para que usted vaya reflexionando. ¿Tiene cuentas pendientes? Hablando hacia afuera, pero hablando en nuestra relación para con Dios, para con nuestros hijos. ¿Sabe por qué hay padres que no pueden disciplinar a sus hijos? Le voy a decir por qué. Porque su conducta no es tal que les da autoridad moral para poder hacerlo. Un hijo no le puede decir un padre no le puede decir a su hijo, no grites, si él es un gritón. Un padre no le puede decir a su hijo, no robe, si él roba. Estas cosas nos quitan la autoridad para poder, repito, actuar con toda transparencia y dar la cara. Mis hermanos, la evasión es la segunda razón por la que muchas veces nos perdemos de lo bueno porque andamos huyendo en virtud de lo que tenemos escondido ahí. Tercera razón que aparece ahí, desinterés. Y hay dos definiciones que puse para que usted pueda compartir conmigo en esta hora. La primera, comodidad. ¿Qué es comodidad? Ahí está la definición del diccionario. Bienestar que proporciona la ausencia de problemas e inconvenientes en lo que se hace. Abundancia de las cosas necesarias para vivir a gusto. Alguien cómodo es alguien que está a gusto. ¿Cómo se siente usted en esa silla? ¿A gusto o incómodo? Espero que se sienta cómodo, pero con una incomodidad por dentro. ¿A qué me refiero? Que siempre haya en nosotros una inquietud a salirnos de la comodidad en la que estamos para involucrarnos en lo que Dios quiere. Y hemos hablado muchas veces desde este lugar, desde ese púlpito, que Dios quiere movernos a la incomodidad. Dios quiere sacarnos de la zona de confort para ponernos en la zona de trabajo. Y eso alguna gente no lo entiende, porque piensan que vienen a Dios para que Dios les dé comodidad. ¿Sabe lo que nos da comodidad? El mundo. El mundo da comodidad. Una comodidad pasajera, una comodidad temporal y una comodidad que a la postre nos pasa una factura muy alta. Es así. Pero Dios no quiere que nosotros estemos en comodidad. Dios quiere que estemos incómodos, es decir, que podamos sentir incomodidad por la necesidad del otro, que podamos sentir incomodidad por lo que no se ha hecho, que podamos estar siempre con la espinita de lo que Dios quiere que hagamos. Y eso es muy importante. El conformismo es la otra cosa. Conformarse viene, es una palabra compuesta. Etimológicamente es conforma, es decir, asumir la forma de. Mi hermano, usted se sienta en esa sillita y yo veo, por ejemplo, a David que está ahí en un toque así, ¿ya? Eso es una forma de sentarse como para asumir la ergonomía de la silla, para agarrar como la forma de la silla. Conformarse es asumir la forma de aquello en donde estamos. Y si usted y yo estamos en el mundo, por eso la palabra en Romanos 12 dice, no se conformen a este mundo. Esto significa, no asuman la forma de este mundo. No tomen la forma de la gente de este mundo. Tomen la forma de Cristo. Y la forma de Cristo es diferente a la forma de este mundo, mis hermanos. Este mundo, repito lo que le he dicho en otras ocasiones, tiene un sillón confortable donde usted se sienta y pff, lo abraza con aire, así le hace un masaje por detrás y le hace todo el toque y le empiezan a hacer así piojito en la cabeza. Es un sillón especial con un montón aquí de post para que ponga los six packs, ¿verdad? Y a este lado para que ponga todos los controles remotos para que no tenga que levantarse si quiere hacer nada. Todo vía control remoto. Que otros lo hagan por usted. Es el sillón del mundo. ¿Sabe cómo es la silla de Cristo? Le voy a decir, usted no sabe esto, pero la silla de Cristo es una rueda de este tamaño, 35 centímetros de diámetro, con un palo al centro. Esa es la silla de Cristo. ¿En serio? Una rueda, 35 centímetros de diámetro, tampoco podemos estar así muy, ¿no? Es tanto así, con un eje central. Y usted la pone en el suelo y se sienta. ¿Qué pasa si usted se queda dormido? Un huevazo que se lleva. Esa es la silla de Cristo. Una silla que no nos permite dormirnos. Una silla que no nos permite estar tan cómodos que no queramos levantarnos. Es una silla que en cualquier momento usted ve la necesidad y la suelta y deja la silla y puede ponerse de pie. No aquellos bandidos sillones, ¿verdad?, que son reclinables. Usted tira para atrás y van solitos, tienen como mente propia. Empuja un poquitico y queda así. Y después usted hace salir y no puede salir porque lo atrapan. Igual hace el mundo con nosotros. No tomemos la forma del mundo, no nos conformemos a este mundo. No pensemos solo en este mundo, porque entonces vamos a perder de vista el pensamiento de Dios y los planes de Dios para nosotros. Mis hermanos, es la tercera causa por la que nosotros muchas veces somos mediocres en nuestro acercamiento para con Dios. ¿Por qué? Porque nuestro interés está en otras cosas. Hay desinterés hacia la causa de Cristo. Y el D dice, esta es la cuarta razón por la que nosotros muchas veces tenemos dificultad para acercarnos a Cristo. Carencia de tiempo. A ver, levante la mano los que no tienen tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Voy a decirles un secreto, mis hermanos. Aquí entre nos, no se me enojen. Todos tenemos el mismo tiempo. ¿Cuántos días? Los que Dios nos dé. ¿Cuántos minutos? Los que Él nos dé. A lo que me refiero es que usted en un día tiene 24 horas. Yo también. En un día usted tiene, qué sé yo, 3.600 segundos por hora. Yo también. Son los mismos segundos. Todos tenemos el mismo tiempo. El asunto es cómo administramos ese tiempo. Ahí está el detalle. Ahí está el problema. Y cuando nosotros decimos que no tenemos tiempo, lo que estamos diciendo es que somos malos administradores del tiempo. Eso es lo que estamos diciendo. Porque alcanzamos un nivel de ocupación tal que entonces muchas veces decimos, Señor, es que estoy tan ocupado que no puedo. Y déjeme decirle, voy a leer un poquito lo que dice acá en la hojita, en su bosquejo. Hay una máxima que debemos recordar siempre. Si estamos muy ocupados para acercarnos a Cristo, le estamos dando una muy buena razón para que nos desocupe. ¿Me escuchó? Si estamos tan ocupados que no podemos apartar tiempo para acercarnos a Él y ocuparnos de cultivar esa relación profunda con Él, le estamos dando una muy buena razón al Señor para que nos desocupe. porque hay algo prioritario en nuestra vida. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué nos sirve a nosotros ganar todo alrededor si nuestra alma está en ruina y perdemos nuestra alma y no la tiene Cristo como un tesoro? Mis hermanos, ahí hay mucho que pensar. Y la verdad es que el temor, la evasión, el desinterés y la carencia de tiempo con la que muchas veces argumentamos, Señor, es que no tengo tiempo, no son razones válidas para que nuestra relación con Dios sea mediocre. Segundo punto, dele vuelta a su bosquejo. Dios siempre ha estado llamándonos hacia Él. Mi hermano, la voz de Dios es incansable en ese asunto. Es incansable su perseverancia, inagotable. Como estábamos cantando ahora al final, nunca se apartará, nunca te rendirá. Siempre vas a estar ahí, ese amor de Dios. Siempre va a estar buscándote, siempre va a estar tratando de que tú y yo nos acerquemos a Él. ¿Sabes por qué? Porque nos ama de una manera obstinada. Los ticos usamos la palabra obstinado con una connotación mala. Decimos, ¿qué obstinado? Como decir, ¿qué aburrido? ¿O qué tirada? Pero obstinado significa persistente en algo. Y Dios es obstinado, es un amor persistente y obstinado hacia ti y hacia mí. Así es el amor de Dios, así es el propósito de Dios para contigo y para conmigo. Dios no se rinde. Vea, el que usted esté aquí y el que yo esté aquí es causa de que Dios todavía, es evidencia de que Dios todavía tiene algo con nosotros. Porque podríamos ya no estar aquí. Y Dios aún así sigue extendiendo sus cuerdas de amor. Vaya conmigo al libro de Oseas. Ahí está en su Biblia, aunque no lo crea. Oseas. Pase los profetas mayores y entra los profetas menores. El primerito ahí es Oseas. En esta versión, Reina Valera del 60, en esta Biblia misionera que tiene 20 y pico años conmigo, página 830. Al puro centro. Después de Daniel está Oseas. ¿Lo tiene mi hermano y mi hermana? Le hablo un poquito. Dios le dijo al profeta Oseas algo tremendo. Dios le dijo que fuera y tomara una mujer prostituta y la tomara como esposa. ¿Cuántos estarían dispuestos a obedecer al Señor en este momento? El Señor le dice, ve y búscate una mujer, una prostituta, y cásate con ella y ámala con todo tu corazón. Porque Dios estaba haciendo una figura para que el pueblo pudiera entender lo que el pueblo estaba haciendo con Dios. Claro, Oseas fue, tomó a una mujer, y esta mujer, repito, por supuesto que se fue en pos de sus amantes. Y se da esta circunstancia. Vea lo que dice ahí el versículo, vamos a empezar en el versículo 6 del capítulo 2. Por tanto, he aquí yo rodearé espinos en su camino y la acercaré con seto y no hallará sus caminos. Está hablando de esa mujer que hace la comparación con Israel, repito, que se había ido en pos de sus amantes. Y Dios dice, por tanto yo voy a acercarme y voy a poner seto, voy a ir estrechando su camino para que no pueda proseguir en pos de sus amantes. Y dice, y la acercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Qué le parece? ¿Sabe lo que es eso? La misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios. Hay personas que le dan la espalda al Señor y el Señor, ¡pum!, le pone una situación para que tenga que volverse a Él. De repente empieza a caminar su vida siguiendo su propio camino en pos de sus propios intereses, y Dios, que le ama con un amor eterno, ¡pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Empieza a poner situaciones para que se detenga, para que haga un alto y pueda regresar al Señor. ¿Sabe lo que se llama eso? Repito, misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Gente que en un momento anduvo caminando con el Señor y se desenfrenó, se descordeló y ¡pum! Cae en una enfermedad. Y esa enfermedad hace que tenga que detenerse de su andanza. ¿Sabe cómo se llama eso? Misericordia de Dios. Porque Dios quiere y ve preciosa nuestra vida. A veces pensamos que Dios quiere que yo esté cachetón, gordito y así todo rebosante. No es tanto eso lo que Dios busca. Claro que Dios quiere bendecirme de muchas formas, pero Dios le interesa más mi fin eterno. Dígale que está a tu lado, Dios piensa más en tu eternidad. En serio, Dios piensa más en nuestra eternidad que en nuestra temporalidad en esta tierra. Hay gente que piensa en lo temporal y vive para lo temporal y se olvida que Dios piensa en lo eterno, en su eternidad y en mi eternidad. ¿Dónde vamos a pasar esa eternidad? Y para eso toma de todas las circunstancias de esta vida para hacernos volver a Él y hacernos entender que nos está llamando. Y dice ahí la hojita, mis hermanos, sus pensamientos, palabras y acciones siempre han sido los mejores. Claro, Él es el buen pastor. ¿A cuántos llamó el Señor para darles una paliada? A ver, yo quiero ver, levante la mano. ¿A cuántos vinieron a Cristo y Cristo les dio una paliada? Bueno, déjeme decirle, ¿sabe lo que Cristo hizo? Nos agarró y veníamos con toda la lana hecha una maraña de andar revolcados, quién sabe en dónde. Entonces lo primero que hizo fue, nos trasquiló y nos quitó toda la lana podrida y toda la lana vieja y pestilente que andábamos encima, y nos dejó chingos, sin lana. Nos trasquiló, nos quitó la suciedad de este mundo y nos dice, ahora aquí para adelante vamos a empezar a caminar. Y empieza a guiarnos y empieza a alimentarnos. Dice, estamos acostumbrados a comer pura comida chatarra. Y dice, no señor, va a empezar a comer estos pastos. Estos son los que tiene que comer. Y empieza a enseñarnos en su amor. Y mire, déjeme decirle algo todavía más serio. ¿Sabe lo que hace un buen pastor con una oveja que le gusta andar jugando por los despeñaderos? El pastor de ovejas en la vida real, cuando hay una oveja que le gusta andar por los despeñaderos, que le gusta exponerse a situaciones de riesgo, que le gusta andar jugando de vivo o de viva, esta oveja, ¿sabe lo que hace con la oveja? Le quiebra una pata. No me mire así. Lo hace porque si no le quiebra la pata, se despescueza en el despeñadero. ¿Y sabe lo que hace con la oveja con la pata quebrada? Se la echa encima, y ahí va. Y van las demás ovejitas ahí, y aquella oveja va encima. Y la lleva, y cuando llegan a los pastos, la baja, la pone ahí, con la patilla que anda entablillada, la pone ahí para que coma, y una vez que se van ahí, la vuelve a agarrar y se la vuelve a echar encima. Con la patita quebrada, hasta que aprenda a andar cerca del pastor, y aprenda a no exponerse a los despeñaderos. Déjeme decirle algo que tal vez a usted lo pueda asustar. Dios más de una vez nos ha quebrado la pata. Más de una vez nos ha quebrado la pata. Para que podamos detenernos y podamos escucharle y podamos atender a lo que Él nos está diciendo. Porque andamos demasiado en nuestras cosas, perdiendo de vista lo que Él nos está diciendo, y estamos exponiendo nuestra vida a cosas que no convienen. Y Dios en su amor nos quiebra la pata. Trate de pensar en alguna circunstancia que usted ha dicho, Señor, ¿por qué a mí? ¿Ah? Ahora sí le cayó el 4. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué yo si soy tan bueno, tan buena? Y nos hace el Señor, póngase vivo porque le hablé, le toqué, le abrí y no quiso. Así que venga para enseñarle lo que es disciplina y lo que es caminar en mi amor. Dios nos está llamando. Y vea lo que dice ahí. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando Dios nos llama? ¿Docilidad o rebeldía? ¿Sabe que cuando Dios nos compara con ovejas, no está siendo muy romántico que digamos? Nos está mandando un hachazo derechito y concreto. Porque las ovejas son animalitos, muy animalitos, ¿verdad? Las ovejas se las traen como animalitos. Dicho sea de paso, le doy algunas características. Los científicos han descubierto que las ovejas son bien puestitas al camino. Miren, tontitas, las ovejas son tontitas. Es decir, una oveja, usted le da y le enseña a caminar por un lugar, y si usted no va con ella, pierde el camino. O sea, necesita la voz del pastor adelante para ir siguiéndola, porque no sabe reconocer el camino. La oveja tiene una desproporción entre su masa corporal y la fortaleza y el largo de sus patas. O sea que fácilmente tropieza y se fractura las patitas, porque es muy, muy grandota por arriba y muy cortitas y muy bajitas las patitas por debajo. Entonces, Eso la hace también una presa vulnerable de cualquier depredador. Por eso los lobos, los coyotes, todos los que quieran, ven la oveja y dice hamburguesa, hamburguesa. Es lo que dicen, es un bocado, porque no puede ni correr, no puede echar a correr, no puede defenderse. Es completamente vulnerable. Otra cosa que tienen las ovejas, cortas de vista. Las ovejas no son capaces de ver largas distancias, pueden ver nada más distancias cortas. No aprenden de la experiencia, es otra cosa que descubrieron los científicos de las ovejas. Una oveja usted la expone a un elemento de estrés y sigue dándose de topes contra aquello. No aprende de la experiencia. Así que cuando el Señor dice, yo soy el buen pastor y ustedes son mis ovejas, no es un piropo lo que nos está dando. Nos está comparando con ese animalito porque a veces nos comportamos como ese animalito, en todo el sentido de la palabra. Ahora, es importante ser una oveja dócil. ¿Saben que hay ovejas que cuando el pastor las llama, se quedan así viendo y dicen, y no hacen caso, nada más se quedan ahí? ¿Usted ha visto? Como los perros, que a veces los perros quieren hablar con uno. ¿Usted ha visto? ¿Nunca ha hablado con su perro? Bueno, yo sí. A veces estoy, le digo algo al perro y el perro empieza. Y entonces tengo que ponerme yo igual, a mover la cabeza para poderme comunicar con él y que me entienda lo que le estoy diciendo. Bueno, las ovejas a veces se quedan igual, así como, y nada. Por eso el pastor anda una vara y anda un cayado. ¿Sabe lo que es un cayado? Es un palo largo con un ganchote en la punta. ¿Y sabe para qué sirve el ganchote en la punta? Jalarla, meterle el gancho en la jupa y traerla de vuelta. Porque hay ovejitas que son duritas, duritas, ¿verdad? En todo el sentido. Dócil o rebelde, usted decida. Lo importante es que el llamado es igual para todos. Es un llamado de amor. Y le doy un secreto aquí entre nos. Usted depende de la dureza con la que usted le responda al Señor, así va la dureza del mazazo con el que tiene que darle el Señor. Si usted es un alambrito de cobre, con poquitos golpecitos, toma la forma que le quieren dar. Si usted es un alambre de acero inoxidable, tienen que darle con un mazo grande y bastantes bombazos para que agarre la forma. Así que mucho de la respuesta, la forma como el Señor trate con usted y conmigo, depende de cómo yo soy con Él. Si yo soy durito, me tiene que dar más durito. Esa es la verdad. ¿Interés o indiferencia? Cuando el Señor te llama, está como cuando la esposa llama al esposo a almorzar o a cenar y está viendo un partido de fútbol. ¡Fulano! ¡Ah! ¡Fulano! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Porque hay algo que tiene completamente su atención. Hay algo que lo ha capturado completamente. Mire, el Señor nos está llamando muchas veces y estamos tan atentos de ciertas cosas que no lo atendemos a Él y no atendemos su llamado. ¿Sabe lo que hace el Señor en ese momento? Lo que hago yo con los carajillos cuando están en la ducha y están durando mucho. Le voy a pasar el volado. Guido, agarre volado porque esto funciona. Usted le dice a los chiquillos, vea, aquí hay que ahorrar agua y hay que ahorrar electricidad. Allá en la casa es muy fría el agua, así que por eso hay ducha. Si no, probablemente estaríamos sin ducha, pero bueno. Le digo, aquí el asunto es así, usted va entrando al agua, va agarrando jabón y se va pasando por todo lado. Aquí es a lo que vinimos. Y resulta que a veces se meten los carajillos, están en el agua y entonces empiezan. Aquí les cae el agua en la jupa. Y empiezan a lamparearla ya, a perder el tiempo. ¿Ah? Porque es rico que le esté cayendo agüita caliente a uno. ¿Ah? Y empiezan así a hacer burbujitas en el ombligo. O empiezan a hacer chupolón, ¿ah? Que no están ahí porque se van a poner chivas, señor. Todas estas cosas. Y entonces les digo, bueno, a lo que vinimos. Después de un ratico les anuncio una o dos veces y sabe lo que voy. No me complico. Me voy a la caja de breaker. ¡Pac! Pasan 1, 2, 3, 4, 5 segundos. ¡Ay! Se les puso helada el agua. Y entonces entendieron el llamado. Entendieron y atendieron al llamado insistente de su padre que los ama, de que se apuren. Dios le puede bajar la ducha a usted si usted está muy encampaneado y está lampareando mucho. Dios le apea la ducha para que usted también pueda responder a su llamado. Prestar interés. De oveja o de cabra, mis hermanos, ¿cómo es nuestra respuesta? Las ovejas tienen una cosa buena. Entre tanta cosa mala que hablamos, tienen cosas buenas. Y es que las ovejas escuchan la voz de su pastor y la siguen. Y se entabla una linda relación de afecto entre el pastor y la oveja. Las cabras, por el contrario, tienen una cosa. Las cabras son traicioneras. Dele la espalda a una cabra y te diré cómo quedas, ¿verdad? Porque las cabras, usted lo ven de espalda y se le vienen a riarle con los cuernos. Yo no sé qué es la carambada con las cabras. Pero así, De repente usted está con una cabra y usted está por acá y la cabra viene y se lanza a investirlo. La oveja no le da por investir. Digamos que en ese aspecto no le da por ahí. Pero hay quienes son como cabras delante del Señor. Él queriendo tratarlas como oveja, que entablen una relación de amor, y empiezan a berrear y a volar jupetazos como cabra. Además, la cabra es un problema. La cabra se come todo. ¿Te has visto eso? Y Dios no nos mandó a comer de todo. Nos mandó a comer lo que Él quiere que comamos, pastos adecuados para nuestra vida. Y la otra, la último punto, nuestra respuesta puede ser de hijo o puede ser de esclavo. Y aquí tenemos que preguntarnos cómo está mi relación con Dios. Si Dios es para mí mi amo o es para mí mi padre. Porque hay una gran diferencia. El esclavo está en la casa porque no le queda más remedio. El hijo está en la casa porque es el heredero de todo. Porque tiene un vínculo, tiene una relación que lo hace, repito, miembro de aquella familia. Y hay gente que se acerca a Dios como si fuera esclavo. Se acerca sin confianza y le dicen: hermano, pídale usted a Dios porque Dios a usted sí le escucha, es que a mí no, porque soy un vil gusano. Bueno, todos éramos un vil gusano, pero Él nos tomó de esa condición y nos trajo y nos dio un valor especial. Dice la palabra, dígale al que está a su lado: eres la niña de los ojos del Señor. ¿Sabe lo que eso significa? Es la parte más sensible, más delicada de los ojos. Y Dios cuida a sus ojos. Y Dios ama, le ama, te ama a ti y me ama a mí. Dice la palabra que somos para Él su especial tesoro. ¿Qué le parece? No es un tesoro cualquiera, es su especial tesoro. Y si Él nos ama de esta manera, es porque ha decidido darnos con Cristo todas las cosas y hacernos herederos en Cristo de todas las cosas. La próxima serie de temas que vamos a ir abordando, mis hermanos, sírvase el anuncio, es respecto a la prosperidad bíblica. Hay muchas cosas que se enseñan en torno a lo que es la supuesta prosperidad, pero la prosperidad bíblica es algo que Dios ha preparado para ti y para mí. Vamos a estudiarlo y vamos a conocerlo para poder alcanzar lo que Dios ha preparado. Ahí te lo dejo como una inquietud. Si eres hijo, no actúes como esclavo. Si Él te ha invitado a la mesa, no te vayas a comer al rincón. Porque Él te ha invitado a participar de la mesa por gracia y por amor. Piénsalo, mi hermano. Y lo tercero que dice ahí el bosquejo, termino con esto: la decisión de acercarnos a Él es nuestra, porque Él ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Me escuchaste? Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Así que la parte que resta es nuestra. Dice el escritor de Hebreos, capítulo 4, y vea lo que dice el versículo. Vamos a poner ahí, leamos el versículo 16, perdón. Ahí dice el 2 en el bosquejo, es del 12 al 16, pero vamos a leer el 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acercaos confiadamente. Ya no hay pretexto, ya no hay excusa, ya no hay distancia. Ahora depende de ti y depende de mí. Si yo quiero acercarme, está abierto el camino. La puerta es estrecha, pero está abierta para ti. Así que, mi hermano, dejemos la mochila enorme. Hay gente que anda como esos mochileros. ¿Usted ha visto esta gente que se viene a vacacionar, a turistear? Que vienen y andan una mochila que es del tamaño de ellos. Y ahí andan, en esa mochila andan todo, cosas para cocinar, cosas para dormir, ropa, andan de todo ahí. Mire, hay gente que anda la mochila del mochilero y trata de pasar. Mire, yo viajo en los buses de Alajuela a San José con bastante periodicidad, y viera lo que es un mochilero de eso meterse en un bus, en una station de Alajuela a San José. Viera qué calamidad. Y agarra el chaval y empieza. Y el chavalo, el chofer: soy que me marca, soy que me marca. Que le marcan la barra ahí, doble pasaje. Y entonces el chavalo se viene con aquella mochila, la pasa por encima de los asientos. Usted nada más baja la cabeza donde pasa el filazo. Ojalá con el sartén que andan ahí a punta de sonárselo. Se sientan y de ahí lo ponen en la silla de lado. Y empieza el chofer: la silla es única, la silla es única. Ocupe su propia silla, ¿ah? Que no ponga la silla del otro, porque no. Entonces agarra la mochila y se la pone encima, y la mochila le llega casi al techo. Y va el chaval en una pura apretazón. Hay gente que está en el reino de los cielos con ese mochilón. Mochilón de pecado, mochilón de su pasado, mochilón de cosas frustrantes ahí que le han pasado. Deje la mochila para que pueda acercarse confiadamente al trono de Dios. No tenemos que llegar con mucha cosa. Hay que llegar con un corazón humillado. Eso es todo lo que el Señor ocupa. ¿Qué vamos a andar en la mochila usted y yo? Dejemos el tarugo ese que está ahí estorbando. Y dejemos que Dios nos dé en su gracia lo que usted y yo necesitamos. Mi hermano, hay 5 tipos de personas que podemos señalar acá. Los que no conocen a Dios. Y hay muchos de ellos y necesitan conocerlo. Los que conocen de Dios. Esto es otro grupo muy peligroso. Mire, es muy peligroso estar en este grupo porque hay gente que sabe que hay un Dios, gente que sabe que Dios tiene cosas para ellos, gente que sabe que Cristo vino, pero nada más. Saben de Dios, pero no lo han llevado a su vida, no tienen una relación con Él. Tercer grupo, los que tienen algún tipo de relación con Dios, y por lo general es la relación tipo paraguas. Cuando está bien ni me acuerdo, y cuando se lo está llevando la champa, entonces ahí sí hay Padre del Cielo. Mire, está exactamente igual que un muchacho. Hace unos años hicimos un campamento de servicio en Isla Damas y llevamos un grupo de jóvenes de la iglesia, bueno, hace bastantes años ya, y lo llevamos allá y resulta que estaban y había que pasar en lancha. La primera cosa era pasar en lancha para entrar a la isla y había, como había que pasar de noche, estábamos pasando a las 10 de la noche. Tenían que ponerse entonces el salvavidas y todo como medida de seguridad y le dijimos, vea, pónganse en salvavidas y aquí tómense el tiempo para ponérselo. La cosa es que unos se lo pusieron y otros no se lo habían puesto. Y resulta que ese día, en esa hora, se dio el único accidente que se ha reportado en ese puerto, en ese atracadero. Porque venía una lancha saliendo y venía otra lancha que venía del otro grupo, venía con otra lancha. Y una lancha chocó una lancha con la otra, nada más que chocaron bonito. Porque una, como era así, saltó por encima de la otra lancha. Vea que era como de película, era como para filmarlo. ¿Y qué cree usted? Los que saltaron por encima de la otra, que no se querían poner el salvavidas, cuando cayeron ya tenían puesto el salvavidas y amarrados y estaban agarrados del tubo, del techo, diciendo, Padre, ayúdanos, guárdanos, Señor. Ahí sí va. ¿Qué significa esto? Que solo cuando estamos con el agua hasta el pescuezo, este grupo se acuerda del Señor. Los que tienen esa relación de paraguas. Cuando están mal las cosas, entonces es tiempo de buscar a Dios. Pero cuando todo está bien, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a hacer? Ese es otro tipo. Cuarto tipo, los que tienen comunión con Él, es decir, acostumbran a caminar con Dios. Ponen su camino en las manos del Señor, pero ¿sabe qué? Hay algo más. No solamente comunión, Dios quiere intimidad. Intimidad significa conocer los pensamientos de Dios, estar claro de lo que Dios quiere. Es llevar la relación saliendo de la mediocridad para estar en una relación profunda y fuerte con Él. Esos son los que Dios busca. Y sabe, esos son los que marcan la diferencia en todo lugar. Moisés estuvo 40 días en el monte del Señor, en el monte Sinaí, y bajó, y dicen en Éxodo 34 que cuando bajó el rostro resplandecía, parecía un faro, porque la gloria de Dios se le impregnó. Mi hermano, cuando usted está en la presencia de Dios, usted es otra persona. Cuando usted tiene intimidad, la gente lo ve a usted y dice, este sí es un bicho raro, este qué le pasa, este se lo está en medio de un problema y tiene una actitud diferente. El caso de Esteban, Esteban estaba ahí, lo estaban acusando, lo estaban sancionando por causa de su testimonio de Cristo. Y dice que la gente lo miraba y miraba su rostro como el de un ángel. Y lo estaban apedreando y estaba, Señor, perdónalo porque tú no sabes lo que están haciendo. En medio de la situación, aquella comunión, aquella intimidad que tenía con Dios marcaba la diferencia. Una pregunta, ¿qué están viendo la gente cuando lo ve usted? ¿Alguien diferente, alguien que esté en intimidad con Dios, alguien que refleja la gloria de Dios o alguien que por el contrario cuando llega dice, uy, ya vino? Vea, yo recuerdo salir huyendo cuando sonaba el carro que llegaba alguien a la casa, salir huyendo y meterme en los cuartos. Decía mi mamá, jalen, jalen, jalen, métanse en los cuartos. Porque cuando llegaba era cosa seria. Y yo me dije, Señor, que mis hijos no hagan eso. Que se alegren cuando yo llegue. Que se sientan felices cuando yo llegue. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos actuando? ¿Tenemos intimidad con Dios? Y dice la conclusión. Proverbios 4:18 habla de que la senda del justo es como la luz de la aurora. ¿Cuánto ha crecido en los últimos meses tu relación con Dios? Piensa. ¿Ha crecido? ¿Es como la luz de la aurora? ¿Está en aumento? ¿O por el contrario es una lucecita que está ahí apenas para el gasto? El plan de Dios es que crezca. ¿Qué te impide acercarte de verdad a Dios? Aquí mencionamos 4 cosas, pueden haber más. ¿Eres capaz de escuchar su llamado para acercarte e intimar con Él realmente? Dice, decídete hoy, vence tus obstáculos. Yo no sé, mi hermano, qué es lo que a usted le está impidiendo salir de la mediocridad para entrar en excelencia en su relación con Dios. Yo no sé. Pero lo que sea, quítelo, hágalo a un lado y levántese para hacer lo que tiene que hacer. Responde a su invitación y busque oportunidades para cultivar esa relación. ¿Saben? Dios nos puso en comunidad como iglesia para que podamos ayudarnos mutuamente. Hay espacios de formación, espacios para crecer, espacios para aprender cómo relacionarnos más con Dios. Pero es algo que ocurre cuando usted paga el precio para buscar y para conocer. Mire, hay mucha gente que no quiere a las suegras. Yo sí quiero a mi suegra. Yo la quiero mucho, en verdad. Y la quiero, no que la quiero largo, no, la quiero. ¿Ah? Ya estaba Luisito pensando en alguna barbaridad. No, yo quiero a mi suegra. Pero déjeme decirle algo, hay que pagar un precio para relacionarse con los suegros. Hay que ganarse a los suegros. ¿Cuántos tuvieron que ganarse a los suegros? Yo levanto las dos manos, el pie, todo lo que tengo, porque me costó. El suegro no me quería. Y ahí lo está viendo por internet, no me quería. Pero ya me quiere, gracias a Dios. Hay que ganárselo, hay que hacer un esfuerzo. ¿Estamos haciendo ese esfuerzo o estamos conformes a este mundo? ¿Estamos cómodos en esta situación? Mientras, vea, perdóneme, pero hay gente que ha dicho, mientras no tenga problemas, ahí voy. Ganas el mundo, pero pierdes tu alma. No, eso no es un buen negocio, mi hermano. Alguien dijo por ahí, no me hables de intimidad con Dios. Lo que yo quiero es que me ayudes con mis problemas. ¿Cuántas veces he escuchado uno eso? Claro, ¿sabe cómo va a salir sus problemas? Acérquese a Dios. Busquemos al Dios de las respuestas y no las respuestas del Señor. Busquemos al Dios que da la bendición y no las bendiciones de Dios. Ahí está la diferencia. Así que mi hermano, mi hermana, no entre en ese comentario o ese razonamiento tan necio. La intimidad con Dios es el principio de todo. Es paz aún en medio de problemas. Es vida para ti y para tu familia. A algunos no les daba miedo ir donde el brujo, pero les da miedo ir a la presencia de Dios. Eso es una paradoja. Eran rapiditos para ir al brujo, pero para ir a la presencia de Dios como que les da miedo. Es tiempo de conocerle, hoy es el día. Y la palabra en Mateo 6 dice, estrecha la puerta y angosto el camino. No es fácil, porque hay que pagar un precio. Voy a pedirte que te pongas de pie. Y si andas una mochila en esta hora, que no te permite acercarte a Dios, si sientes que subir al monte es demasiado pesado por la carga que estás jalando encima, es tiempo que la sueltes. Si piensas que Dios es un Dios como se lo pintaban a uno que anda ahí con rayos para ir fulminando a sus hijos, no, Dios es un Dios de amor y de misericordia. Cantábamos ahora, Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Si piensas que tu pasado es demasiado grande y demasiado malo, te equivocaste. Dios es más grande que tu pasado y su amor más grande que cualquier cosa. Así que ven a la presencia del Señor. Él te está llamando. Dice que el Espíritu que ha puesto a morar en ti y en mí nos anhela celosamente. Acércate, paga el precio para acercarte. Mira, es tu decisión. ¿Y sabes quiénes van a ser los primeros beneficiados? Tú, tu familia, tus vecinos, todos los que están a tu lado. Porque vas a dejar de ser un viejo amargado y vas a empezar a tener el gozo de la salvación y el gozo de la vida en tu corazón. Mi hermano, mi hermana, hay que pagar un precio, y el precio es acercarnos a Él. El precio es dejar la comodidad, dejar el conformismo. El precio es vencer el temor, vencer el desinterés. Claro que hay que vencerlo, pero vale la pena, mis hermanos. Porque ¿de qué sirve ganar todo este mundo si perdemos lo valioso? Si nuestra eternidad está comprometida. Y es posible que alguien en esta hora diga, yo todavía no tengo la confianza para llegar a Dios como mi padre. Yo no me siento hijo de Dios. Voy a pedirte que cierres tus ojos un momento, ciérralos todos, ya vamos terminando, pero cierra tus ojos, por favor, ciérralos ahí donde estás. Y si no has tomado una decisión por Cristo y no le has dicho, Cristo, quiero que seas el Señor de mi vida, te has perdido lo mejor hasta este momento, porque estás realmente viviendo como extraño, como esclavo y no como hijo. Quiero pedirte en este momento que así con tus ojos cerrados, si deseas hoy abrir tu corazón y decirle, Cristo, yo necesito que tú vengas a mi vida y que vengas como Señor y como Salvador, que rompan mis cadenas, que quiten mi mochila, que cambien mi corazón. háblale en esta mañana y dile estas palabras. Ahí donde está, dile: Señor Jesús, yo reconozco que ando una mochila grande en mi espalda. Yo reconozco que hay muchas cosas en mi vida que necesitan cambiar. Yo reconozco que me he acomodado mucho a este mundo y que estoy muy confortable en las cosas que no son correctas. Pero quiero pedirte en esta hora, en esta mañana, que perdones todo eso, Señor. Que perdones mi pecado, que perdones mi pasado, todo lo que hice. Y me permitas en esta mañana empezar de nuevo una nueva relación. Ya no como esclavo, ya no como un simple conocedor, sino como un hijo, una hija tuyo, papá, que hoy decide volverse con todo su corazón para venir a ti y rendir su vida y su corazón. Y dile: Señor, hoy abro mi corazón, hoy te recibo en mi corazón, te acepto, oh Dios, como mi Señor y como mi Salvador, y reconozco que moriste por mí hace 2000 años para darme vida y vida abundante, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y ahí donde estás, dile: Señor, yo no quiero más estar lejano, quiero estar cerca de ti, Señor. Y dile: Dios, si hasta ahora he sido mediocre, quiero dejar esa mediocridad, quiero dejar el temor, quiero dejar la indiferencia, quiero dejar la evasión y venir delante tuyo para recibir lo que tú me das, para entregarte lo que soy. Y Padre, permitir que ahí empiece a cambiar toda mi vida de principio a fin, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, Señor, aquí estamos, Dios. Sí, Jesús, lo doy todo por ti. Sí, Jesús, eleva este canto al Señor y díselo: todo por ti. Díselo: todo por ti, Dios Jesús. Postrado estoy adorándote. Lo doy todo. Díselo: lo doy todo por ti, Señor, en esta mañana. Todo por ti, oh Jesús. Perdóname si te he fallado. Lo doy todo por ti, todo por ti, oh Jesús. Y dile: Señor, hoy hago un compromiso contigo. Díselo: el compromiso de buscarte en la intimidad, de buscarte en oración, de buscarte, Padre, con todas mis fuerzas, de no ignorar tu voz en mi vida, para dar, Dios Padre, el espacio que tú deseas tener en mi corazón, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Radio Extrema presentó Estudios Bíblicos. Le esperamos mañana a esta misma hora con más verdades de la palabra de Dios.